Cuando quieres me llamas y cuando quiero tengo que pagar. Siempre me deliras, que otro como yo te vas a encontrar. Pero sabes que soy el mejor, porque nadie como yo te besó. Vos sabes que como yo, nena, no hay dos. Y otra vez, a nada. ¿Quién te cura? Yo te vas a encontrar, pero sabes que soy el mejor, porque nadie como yo te besó. Vos sabes que como yo, nena, no hay dos. Ya nada, ¿cómo sale? Yo te vas a encontrar, pero sabes que soy el mejor, porque nadie como yo te besó. Vos sabes que como yo, nena, no hay dos.